amantes, al arrullo suave de este amor de ayer. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti, mis noches sin ti. Qué lindo, tremendo. Sí. Qué bomba, hermano. Olga Llorens, Mis noches sin ti. ¿Qué decir de esta artista cubana? Está en vida, 96 años, che. En 1924 nació, en 4 años estaría cumpliendo 100 años. Conductora antes de la revolución en Cuba de El Show de Olga y Tony, con su marido, los dos boleristas. Más que Mónica y César, Olga y Tony. Olga y Tony, papá. ¿Qué te parece? Así que Mis noches sin ti, otro bolero de los miércoles de bolero, que ya son costumbre acá en Punto de Partida. ¿Cómo se llama la compañera? Olga Llorens. Olga Llorens sería. Sí, viste. CH. Olga Llorens. Tremenda, bueno, música, ¿eh? Y arrancábamos lindo con ni más ni menos que Susana Baca. Tengo para poner después también otra artista limeña en la línea afroperuana cantando bolero, así que en un ratito. Bueno, un saludo para el Gaita de la línea 39. Grande gallego. También para Luciana Lávila, que va a pasar el informe que hicimos en Guernica, que lo hicimos con Úrsula Asta, decíamos con una muy buena edición de Ezequiel Molina del área audiovisual de La Gráfica, así que va a estar pasándose en Barricada TV. Abrazo para Luciana, para Lucía, para Natalia Vineri, bueno, a todos los compañeros y compañeras de Barricada TV. A ver, ¿hay mensajes, Manu? Sí, hay un montón de mensajes hoy, ¿eh? 11-50-12-35-89. María Isabel Montemurre nos dice: compañeros, siempre con ustedes, tenemos que cuidarnos mucho, son tiempos durísimos en la ciudad de La Rata, nos dice la compañera María Isabel. Se comunica Mercedes Velázquez también que... qué gran programa que están haciendo. Muy buen día, compañeros. Muy buen día para vos, Mercedes, también. El gran Mario Sadras, que conductor de Ay Che Domingo, los domingos a partir de las 9 de la mañana. Dice: buen día, tremendos boleros. Susana Baca es la vacuna, dice. y nos decía muy buen miércoles, cosa que también retribuimos, ¿no? Muy buen miércoles para vos, querido Mario. También se comunica, y déjame leer el nombre, Walter Martínez, dice: hola, buen día, muy buena radio, muy buena la información que brindan. Bueno, un abrazo grande, Walter, querido. Y tenemos después mucha gente que se estuvo anotando en los sorteos, que hoy ya tenemos definido, ¿eh? No sé, cuando vos quieras, digo cuáles son los premios de esta semana. Por favor, así se me hace agua la boca, Manu. Muy bien, entonces, si sos parte de la comunidad radiográfica, podés participar de estos sorteos que hacemos de la economía popular. Para este viernes, en las tiras institucionales, se va a estar sorteando 2 porciones de matambre de cerdo a la pizza de lo de Néstor Bar Cooperativo. 2 porciones de pollo relleno, también, de lo de Néstor Bar Cooperativo. Aprovecho para mandar un saludo grande a toda la gente, los compañeros, compañeras de lo de Néstor, ¿eh? También, tercer premio, son 4, ¿eh? 4 premios esta semana, gente, ¿eh? Anótense ahí en la comunidad radiográfica. Tercer premio, 2 litros de cerveza artesanal San Telmo. Cuarto premio, y acá ya tengo una compañera que se anotó cruzando los dedos para ganarse el cuarto premio, libro de la editorial Secus a elección, ¿eh? Y te digo, los títulos son todos de máxima calidad, muy interesante, digamos, muy en la línea radiográfica, vamos a decir. Bien, bien. Así que vos agarrás, ganás el premio del libro y elegís qué libro querés de Secus. El título que vos quieras de Secus. El sorteo es este viernes. De todos modos, si no salís sorteado, porque la verdad hay bastante gente en la comunidad radiográfica, de todos modos, si sos parte de la comunidad radiográfica, tenés un 10% de descuento, ¿eh? En el restaurante Bar Cooperativo Lo de Néstor, en Tancelmo Cervecería Artesanal y también en Secus, libros para la integración. Qué grande Yamiro, ¿eh? Nuestro Yamiro Coelho. Le quiero mandar un saludo grande. Aguante, Ramiro. Que está gestionando la comunidad. Bueno, a ver, acá hay algunos mensajes respecto al tema de la policía. A ver, qué tema, ¿eh? Pablo Gerardo Lano dice: decir que no existe movida política detrás de los reclamos no es ingenuo. Muchos al comienzo de la pandemia estuvimos 2 meses sin laburar. entendiendo la circunstancia. ¿Y estos que nunca dejaron de laburar por ser esenciales no lo entienden? No hay que poner un caso testigo para la generalidad, es muy destructivo. Es un buen apunte el que hace Pablo, ¿eh? Dice, si el gobierno acepta esta presión, será el comienzo. Que es lo que dicen, es un proceso de desestabilización. Yo creo que la forma de desactivarlo es avanzar en el impuesto a las grandes fortunas, a la riqueza y vincular, digamos, dejar en claro a nivel sentido común que para pagar hay que sacar la plata de algún lado, ¿no? Natalia de Mataderos dice, el problema no es cómo lo sabía Florencia Arieto, ¿no? Recordemos esta mujer, ¿no? Que fue seguridad independiente, que siempre aparece para hablar de temas de seguridad y que hace 3 días en la tele dijo, acaba de haber una protesta y le preguntaron, una sublevación, dice, una protesta por salarios. Siempre escandalosa, ¿no? En sus apariciones, por lo menos, es la tónica en general. Y Natalia dice, el problema es por qué el gobierno no lo sabía o no sabía que había ese malestar. Y creo que hay que correrse del debate del reclamo que es legítimo, porque eso termina justificando el levantamiento. La movida policial es ilegal. Se manifestaron con armas, con patrulleros uniformados. Quienes reclaman por medios prohibidos requiere que sean sancionados. Así se controla. Si no, no sé cómo recuperar la conducción sobre la fuerza. De hecho, les proponen un aumento y siguen reclamando. Y si le dan un 56% van a seguir reclamando y nosotros venimos sosteniendo por todos lados que el reclamo es legítimo. Claro, ahí hay una contradicción, ¿no? Porque está bien, uno dice el reclamo es legítimo. Ahora, fueron a la casa de Kicillof todos enfierrados, digamos. Es un apriete, ¿no? ¿Cómo los pones en caja? Es el tema, ¿no? Son 90.000. Son una corporación, ¿no? La autonomía. Bueno, me parece que se han dejado apuntes interesantes. Ahora, otra arista de análisis es también el tema de manifestarse sin barbijo, sin distanciamiento social en medio de una pandemia, sí, bueno, siendo la fuerza de seguridad. Pero bueno, ahí también vamos a todo el otro día la quema de barbijos en el obelisco, digamos. Están marchando lo que nunca marchan en pandemia, ¿no? Es como que sienten que la calle es de ellos. Recuerden que nosotros estamos, digamos, guardados por conciencia social, ¿no? Por conciencia ciudadana, por la cuestión sanitaria. Qué complejo. Bien, a ver, 9:23 para comunicarse. Manu Rivas con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Háganlo vía WhatsApp al 11-50-12-35-89. También recomendamos descargarse la APP, la aplicación de Radio Gráfica. Ahí tienen un chat también a través del cual comunicarse. El pueblo y el sur. Nuestro punto de partida. Que los meses pasen todavía no están derrotados. Que desde un lugar y esas pelotas atentan contra el pueblo y contra la mujer. Están derrotados. Por Radiográfica. Ellos no perdonarán jamás al general Perón. El pueblo y el sur. Que hayan levantado todos los que ellos desprecian. Los trabajadores, los que ellos olvidaron, los niños y los ancianos. El sur. Están derrotados. Punto de partida. Hay una interesante nota para repasar en radiográfica.org.ar de Leila Vitar sobre el asesinato de las niñas argentinas en Paraguay. Operativo militar, causa judicial y reacción internacional. Un tema que ayer repasábamos con Carlos Aznárez. También, ya está el proyecto de ley para la nueva fórmula jubilatoria. La fórmula será una combinación entre salarios, inflación y recaudación. Mañana le hincamos el diente a esa cuestión que es muy importante y que era esperada. Pero ahora vamos con la ocupación de tierras en Guernica. Saludamos a María del Rosario. ¿Quién? ¿Todavía no? Bueno, la esperamos entonces. A María del Rosario, que queremos hablar con ella de la gremial de abogados y abogadas. Porque, bueno, está habiendo una situación muy límite. En el día de ayer, y está en radiográfica.org.ar, está el comunicado de las organizaciones. Venimos comentando lo que está pasando en Guernica, hemos publicado un informe audiovisual con Marcela, con Yamila, dos delegadas, compañeras jóvenes que están peleando por la vivienda. ¿Qué pasó ayer? Que hubo un fallo judicial que habilita al desalojo. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que es mucha gente. Son 2.500 familias. Es inmenso el predio. Son 100 hectáreas. Las fotos aéreas dan cuenta, ¿no? No. Estuvimos el sábado y no pudimos recorrer todo. Es un barrio, claro. Sí, no. Son más de un barrio. Es más de un barrio. Es gigante. Bueno, 100 hectáreas. Y sé lo que pasa, Manu, está pegado a los country. Claro. Quieren hacer, parece, una cancha de rugby. Esos terrenos estaban destinados para ese uso, digamos, una cancha de rugby. Aparecen los country y dicen, es nuestro. Y los que le dicen los muchachos, mostrame los papeles. Claro, ¿dónde está la propiedad, no? Claro, mostrame los papeles. Bueno, los papeles no están. Uh-huh. Así que, bueno, ¿qué te dijo? ¿5 minutos, María? 5 minutos, sí. Bueno, pone un bolerito entonces, que la gente lo espera. Vamos con un bolero entonces. Ya se viene María del Rosario Fernández, gremial de abogados. Tema... Decían las compañeras el sábado, recuperación de tierras. ¿Sabes por qué, Manu? Porque tanta tierra en manos de los ricos. Y bueno, cuando los pobres pelean por la tierra, dicen recuperación. Uh-huh. Tierra, techo y trabajo, dijo el Papa Francisco. Así que es importante encuadrar de qué discutimos cuando discutimos de la toma de tierra. Todo suyo. Retomamos la conexión La Habana-Lima. Vamos a escuchar a Eva Ilón. Vamos a decir, así como dije que Susana Vaca era, vamos a decir, amadrinada por, ¿cómo es que se llama? Lo dije. Chabuca Granda. Chabuca, mano. Exactamente, la gran Chabuca Granda. En el caso de Bailón pasa lo mismo con Susana Vaca, ¿no? La vamos a escuchar con un bolero clásico y en una versión bien peruana. Somos novios. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. De los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Thank you. tenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento.